Santa, quiero verte feliz, con tu cara de niña, tu piel morena y lindo reír, con tu cara de niña, tu piel morena y lindo reír, Santa de mi vida, oye el dulce encanto, un lindo velero morena, no te está esperando, allá en la playa, donde el mar es tibio, sus arenas limpias, mi negra, como el amor mío. Arena limpia, mi negra, como el amor.